a tu vida, mi gente. Se pone bueno el ambiente y el trabuco con su truco. Sabor, movimiento de cintura, con sabor a raspadura, agradable al paladar. Sulemani, Sulemani, merenguero con tequen con tango. Una clave ahí nada más. Son contentes con tequen con tango. Como dice, dame clave. Son contentes con tango. ¿Cómo?